celebrar mi derrota con vino rojo y el amor de otra. Necesito de otros labios que quieran borrar tus besos de mi boca. Voy a tener noches nuevas, apasionadas, llenas de placer, para borrar de mi mente las noches aquellas que contigo pasé. Pero jamás me verán llorar lamentando tu amor que no fue verdadero. Mejor acepto la realidad que me dejaste sin merecerlo. A mí que te di calor, a manos cierras mi amor y un corazón sincero. Muy lejos de tus recuerdos, me he prometido olvidarte a cualquier costo, a cualquier precio. Pero jamás me verán llorar lamentando tu amor que no fue verdadero. Mejor acepto la